conectémonos con la vida, conectémonos con la sanación, conectémonos, démonos el tiempo para ir al médico, démonos el tiempo para hacer los estudios de control, démonos el tiempo para jugar, para divertirnos, para charlar con amigos, para poder conectarnos con la serenidad, con la alegría, ese ratito de meditación. Si no fuiste nunca a ningún lugar a meditar, todos, ya a esta altura de la vida, todos hemos pasado por algún lugar donde nos han hecho conectar con la respiración y con la meditación. Bueno, que vos le pidas a Jofiel, en ese estado de luz, de claridad, de serenidad, amado Arcángel Jofiel, pon en orden mi paraíso. Sacá todo lo malo, como si abriéramos las ventanas y sacamos el aire contaminado, y ponelo en orden, que brille mi espacio interior, que brille mi espacio exterior, que haya luz sobre la oscuridad en cada cosa en la cual nos involucremos. Hay mucha oscuridad, esto lo sabemos, lo hablamos, lo escucho día a día, lo confirmamos en nuestras conversaciones con amigos y con seres queridos. Hay mucha, mucha oscuridad. Pero también se ve que toda esa oscuridad, con una pequeña llamita de luz que vos enciendas, se disipa. Siempre la luz vence a la mayor de las oscuridades. Cuando estás pasando esa noche oscura del alma, que es uno de los trabajos que vamos a hacer el próximo año, el año que viene tenemos mucho trabajo por hacer, siempre hablando de los ángeles, por supuesto, siempre conectándonos con los ángeles, pero tratando temas muy fuertes como la noche oscura del alma. Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la esencia divina. Bueno, hay tanto trabajo por hacer desde marzo en adelante en los talleres, pero ahora, en lo cotidiano, en el aquí y en la ahora, recordate cada momento de tu vida que la luz se enciende con una oración. La luz se enciende con una invocación, con un rescate, como yo les digo, ¿no? Así como existen rescates en las flores de Bach que te levantan, que te sacan rápidamente de una situación conflictiva, existe el rescate en esta conexión con los ángeles. Y mira, haceme caso, abrí tus dos manos, las dos palmas de tu mano, y junta los dos dedos del medio con el pulgar. Así, juntás los dos dedos del medio y quedan entonces el índice y el meñique levantados, como los famosos cuernitos que se conocen y que se hacen, bueno, o el ciervito, ¿viste cuando vos a un nene chiquito le querés hacer el dibujito del ciervito en la pared? Bueno, ese mudra. Hacé ese gesto sagrado que se llama mudra en este instante, respira, cerrá tus ojos. Respira profundo, inhala, inhala, inhala, inhala, retené y soltá. Y decí, Arcángel Jofiel, poné en orden mi paraíso. Sea donde sea que estés, sea cual sea el lugar en el que estés. Por ahí este gesto sagrado lo puedes hacer sobre tu falda y nadie te está viendo. O en tu trabajo, lo puedes hacer sobre tu escritorio. Es una forma de descanso, de descansar las muñecas, apoyar las manos, palmas para arriba, poniendo tus dedos de esa manera y decir, Arcángel Jofiel, pone en orden mi paraíso. Y entonces no hace falta explicar mucho más. Tu mente va a empezar a estar en orden, vas a poder ver las prioridades del día, las prioridades, poder poner, darle valor a lo que le tenés que dar valor, avanzar sobre lo que tenés que avanzar, conectarte con el mundo de una forma diferente, entrelazarte en el mundo, pero sin mezclándote, pero sin diluirte en esa energía. Si en tu trabajo, si en tu casa, si en tu familia, si en donde te toca estar en este momento, en el sanatorio cuidando a un enfermo, ahí, en cualquier parte, hay mucha oscuridad, hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Si sos terapeuta y trabajás con Reiki, trabajás con el dolor, trabajás con la angustia, bueno, esta antena con el Arcángel Jofiel, primero te protege, deja que no entre el mal a tu paraíso. Segundo, lo pone en orden para que tu equilibrio y tus emociones estén conectadas, dejando de lado los problemas, dejando de lado tus propios tropiezos, tus propias angustias, y encontrando una forma espiritual, una forma conectada con la fuerza del arcángel Jofiel. Él viene a poner nuestro paraíso en orden. A partir de ahora, de estos días, empiezan días de corridas, porque parece que para las fiestas a todo el mundo le agarra, estamos como aletargados, y después para las fiestas a todo el mundo le agarra el ataque por hacer esto, por hacer el otro, porque tengo que, ¿dónde la vamos a pasar? Y las discusiones, y bueno, calma, poné tu paraíso en orden, y vas a donde quieras ir, y haces lo que tengas que hacer. Otra forma, otro gesto para que Jofiel te ayude es abrir toda la palma de la mano, guardá el pulgar en la palma y bajá los otros dedos. Ese puño de fuerza también representa a Jofiel, porque representa el poder de fortaleza, a la protección y la libertad. Y por ahí estás pasando un momento de miedo, de ansiedad, de preocupación, de angustia. Entonces, abrís toda tu mano, metés el pulgar contra la palma y bajás los otros cuatro dedos. Ese puño que guarda el pulgar. Esa también es la invocación a la espada de fuego de Dios. Es la invocación al arcángel Jofiel. Y entonces vas a poder encontrar el camino correcto. Yo les quiero contar que mañana se arma el arbolito de Navidad. Entonces, antes de seguir con Jofiel, que ponga nuestro paraíso en orden, les quiero contar que el ritual del armado de Navidad, yo esto lo subo en Facebook mañana, el ritual del armado de Navidad y colocar en él un pesebre, hoy lo voy a subir si puedo, sin la presencia del Niño Dios, hasta el 25 a la 0 hora, es el símbolo de que en nuestro hogar esperamos y bendecimos la llegada de Jesús. Es una señal cristiana de fe y esperanza. Le damos un lugar en nuestros hogares a ese niño que nace en medio de la noche. Lo albergamos y festejamos su llegada en un acto de fe y amor. Por eso, cada 8 de diciembre, repletos de esperanza renovada, lo armamos. Es un ritual que debemos recordar que somos receptores del amor de Dios, que en nuestro hogar amamos su presencia y que es un lugar donde habita la luz. Al armar nuestro árbol, podemos decir: Dios Padre amado, en este día de la Inmaculada Concepción de María, armamos este árbol para que sientas el amor, el calor y la fe que tenemos por tu Hijo. Renovamos este año nuestros votos de amor incondicional para que envíes a nuestro hogar toda tu luz, todo tu amor y toda tu bondad, y toda la protección de tus ángeles para que permanezcan juntos. Recibamos la prosperidad y las bendiciones de ser tus hijos, así sea. Yo después les doy la bendición, que se las voy a decir ahora, pero les vuelvo a repetir. Voy a subirla a la página y a Facebook. Creo que en la página ya está. Y en Facebook, y en Luz de Ángeles. Cosa que si querés leerlas, allí van a estar. Y la bendición del árbol de Navidad es: bendito eres, Señor y Padre nuestro, porque en estos días de Navidad renuevas nuestra fe en la amorosa encarnación de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos humildemente que derrames tu santa bendición sobre este árbol, que en la presente Navidad permanecerá ante nosotros, de modo que quienes lo contemplemos afirmemos nuestra confianza en la vida y en el poder salvador del santo árbol de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que mañana, si es un día complicado, tenés mucho trabajo, el árbol es grande, es chico, es complicado de armar, bueno, esta noche saca los elementos. Y si podés después de las 12, lo haces. Y si no, mañana, en el momento que puedas, yo muchas veces lo he tenido que presentar, lo paro, le enrosco las luces y ahí lo dejo. Y al día siguiente lo voy completando. Pero la oración de inauguración de mi bendición, y siempre pongo el pesebre primero, por supuesto, aunque se pone al final, pero si vos no vas a armar todo el árbol, pones aunque sea el pesebre. Y decís esa bendición. En cada hogar católico, en cada hogar cristiano, en cada hogar de fe, la presencia del árbol es decirle a Dios: aquí estoy. Represento el lugar donde albergaron a tu Hijo, donde nació, donde se iluminó, donde de alguna manera apareció esa luz después de la oscuridad. Entonces, cuando yo invoco la presencia del niño Jesús, cuando pongo el árbol en mi casa, aunque el niño Jesús esté guardado hasta la noche del 24 o el 25 a la mañana, estoy diciendo, mi hogar está preparado para recibir la luz de Dios. Lo está todos los días del año. Porque vos, no solamente porque armás el árbol al invocar a los ángeles, por ejemplo, hoy que vino a nosotros el bendito arcángel Jofiel, nos está diciendo, aquí estoy, ¿no? Ponemos en orden tu vida, tu paraíso, tus pensamientos, aunque estés pasando un momento terrible, porque hay gente que está pasando momentos muy, pero muy difíciles. Eso pasa siempre, en todo lugar y en todo el mundo, que a veces nos creemos que estamos mal y hay otro que está peor. Lo importante es estar bien todos y mandar luz a todos, que no nos venza la oscuridad, que no nos venza el miedo, que no nos venza la tristeza, la depresión, la amargura, que seamos luchadores, que seamos, yo sé que hay mucha gente que me dice, yo estoy cansada de luchar, tengo tal edad y vengo luchando toda la vida por distintas situaciones, por distintas enfermedades, por distintos momentos, y yo siempre les digo lo mismo, la lucha de la mano de la fe, de la mano de la luz, pasa de una manera diferente. La lucha con el enojo, la bronca, el dolor, la tristeza te enferma. Y entonces las secuelas son muy difíciles de revertir. Podemos revertir cualquier cosa desde la fe, desde el amor, desde la esperanza, aún la muerte misma. Porque si vos estás esperando, avanzando en tu camino, haciendo lo correcto, y te toca de cerca o a vos mismo el momento final, tu forma de ver la conexión con la divinidad, con la vida, es otra. Si vos estás esperando buenas noticias, recibís buenas noticias. Cuando uno está trabajando por lo bueno, deja una marca, deja una estela, y la trascendencia está en que se marque lo bueno que has dejado sembrado en el territorio que lo has dejado. Entonces, ojalá tengas una vida larga, próspera, feliz, donde te sientas pleno. Para eso, pedile al arcángel Jofiel que esté presente en tu vida. Si estás atravesando una nube negra, con Jofiel es mucho más fácil, porque con su espada aleja el mal y abre el camino hacia el bien. Pone tu paraíso interior y exterior en orden. Empiezas a sentirte de otra manera. Empiezas a sentirte dueño de las circunstancias, dueño de tu vida. Y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos pasando hoy es el efecto, es la causa y el efecto de lo que pasó en el pasado. Empezá a sembrar en este presente precioso, en este día de hoy, cosas sanas, cosas buenas, cosas luminosas, para que el futuro esté lleno de esto que sembrás hoy. Acordate, cada pensamiento, cada palabra, cada acto que realizamos tiene ley de causa y efecto. Todo lo que yo pongo en funcionamiento tiene su regreso, su ley de boomerang, llámalo como quieras. Lo que uno genera hoy vuelve multiplicado. Si yo genero amor, si genero luz, si trato de poner mi paraíso en orden y el de todos los demás, mi Argentina, mi mundo, todo en orden, el resentimiento y el enojo y el vivir criticando al otro daña, oscurece, trae oscuridad a la luz, aunque no pueda. Por eso pedirle a los ángeles que haya luz hace que nunca entre la oscuridad, porque vos podés decir, bueno, elijo la luz, le pido ayuda a los ángeles cuando estoy mal, que estoy bajoneado y me encuentro diciendo cosas malas o cosas negativas o poniéndome en contra del mundo entero, ahí tengo que pedir otra vez a Jofiel que ponga mi paraíso en orden. Ahí mis palabras, mis pensamientos están desequilibrando mi vida. Imagínate esto, vos sembraste flores, pusiste flores en un cantero, y las regás y las cuidás, pero resulta que cuando tenés los malos pensamientos, cuando vos estás pensando mal, agarraste una regadera con lavandina y estás quemando tus plantas o con algún ácido. Entonces, todo eso que sembraste lo quemás. Imagínate ese acto cuando estás diciendo palabras malas, no porque digas las palabras feas, sino malas palabras. Cuando a veces decimos palabras dolorosas para el otro, palabras de desprecio, palabras de enojo, palabras de negativas, esas son las malas palabras. Las otras son palabras burdas, palabras sin sentido o con un sentido negativo, pero no con tanta fuerza como que yo te diga, en vez de bendecirte, te maldiga. En vez de tener un pensamiento de amor hacia vos, diga, pero qué pedazo de tarado. Todo le va a salir mal por tonta o por tonto. Si yo pienso, bueno, está equivocado, lo bendigo el bien de esa situación, bendigo a esa persona, pongo mi paraíso en orden, entonces sigo sembrando semillas para el futuro, no las estoy regando con el odio, con la amargura, con el enojo. Porque tenemos que evaluar el círculo en el que nos movemos. Si estamos en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. En un círculo vicioso estás cuando me escuchás, haces todas las oraciones, haces el gesto sagrado, y ahí resulta que te cruzaste con el primero que te sacó y empiezas a decir, ves, esto no tiene solución, siempre me domina, siempre me daña, siempre me hace mal. Entonces, sembraste y lastimaste. A vos mismo, por supuesto. Pero vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos con Lucy de Pilar. Para ella viene, voy a cambiar de libro, ahí está, me equivoqué, agarré ángeles a tu alrededor, ahí está, viene para vos, Lucy, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Kitty de Merlo, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Andrés de Morón, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Verónica de Almagro, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Mónica de Recoleta, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Cristina, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Isabel de Lanús, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para María José, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Olga de Castelar, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María de Belgrano, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Susana, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso. Porque estoy contigo. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, y no se pudieron comunicar o no se animaron a llamar, bueno, aquí está, este mensaje es para vos. El ángel del coraje. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, en otro lugar, grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, allí están los nuevos, los que vamos subiendo, más todos los anteriores, ¿eh?, de todos los últimos años, o en Facebook, en Cristina del Solar, soy la que tiene el angelito rosa con luces en las manos, o en Luz de Ángeles. Ahí va, este ángel es para vos. Viene el arcángel Jofiel, el que explicamos en el programa, y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Y así es, en cada momento en que yo doy un paso hacia la serenidad, doy un paso hacia la protección, doy un paso hacia el orden en mi vida, estoy en el camino correcto. Cuando tengo un mal pensamiento, inmediatamente digo, no, lo corrijo. Dios, ángeles de Dios, arcángel Jofiel, ayúdame a superar este pensamiento, trae luz a mi vida, o ángeles de Dios, rescátenme de estos pensamientos, de estos miedos, de estas situaciones, rescátenme, esa es la palabra, rescátenme o rescátame de este problema. Ahí encuentro el verdadero camino, ahí estoy en el círculo virtuoso, dejo ese círculo de pensamiento, de temor, de angustia, de preocupación, doy un paso hacia la luz y sigo en ella. Me mantengo en ese camino. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes, aquí en AM830. Como desde hace ya prontito el martes, vamos a estar cumpliendo 16 años. Les mando un abrazo, un beso y que el arcángel Jofiel ponga en orden sus paraísos. Chao. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier